Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de este su programa donde hablamos sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad, saberes y sabores, como dice nuestra rúbrica de entrada, muy, muy al gusto. En estos momentos les damos la bienvenida por sintonizar la frecuencia modulada 90.5 para escuchar este su programa desde Radio Universidad Veracruzana. Y también recuerden que nos pueden estar escuchando si ustedes bajan la aplicación para traernos ahí en sus celulares. Es totalmente gratuita, la encuentran como Radio UV, y también en el Facebook pueden ustedes escuchar el programa. Y en esta emisión de la ensalada, pues todos los ingredientes que conformamos este programa, les damos una cordial bienvenida, y me refiero a mi querida Sol, que está en los controles, a Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci y José Miguel. Ellos se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos. Les doy una fresca bienvenida, y el tema del día de hoy, pues justamente es una mezcolanza de saberes respecto a que nos estamos adelantando un poco a el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Esto se celebra a nivel internacional. Hablaremos entonces al respecto y también sobre recetas regionales de cocina con un estudiante de la Facultad de Biología que se encuentra ya realizando trabajo de investigación y de campo para conjuntar investigaciones de acción participativa bioculturales con comunidades, y en este caso de Izhuacán de los Reyes. Y más adelante también estaremos haciendo un enlace en vivo y en directo con la Dirección de Comunicación de la Ciencia, por un lado, para hablar sobre el Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia, que el día de hoy cierra convocatoria y está de verdad muy interesante. Y más adelante también hablaremos con la editora de la revista de divulgación de la ciencia que tiene la Universidad Veracruzana, que se llama La Ciencia y el Hombre. Y en este número, el más reciente, está bien interesante. Por ejemplo, se habla sobre qué somos, lo que comemos, alimentos funcionales, aliados en la salud y la enfermedad, etcétera. Quédese con nosotros aquí en La Ensalada para abordar todos estos temas. Y como les estaba yo comentando, en esta ocasión que estamos celebrando el Día Internacional de las Lenguas Madre, el 21 de febrero, digo, faltan todavía 3 días, pero nos vamos a adelantar, y escribí unas décimas a propósito de las lenguas madre. Desde la tierra emergió el sonido primigenio, y ya pasa de un milenio que palabras se volvió. En mil lenguajes habló tejiéndose en narrativa. Emana como saliva la liquidez de la sangre. Está viva nuestra madre, pues cada lengua está viva. Está viva en el mixteco, popoluca y totonaco, purépecha, tepehuano, mije, yaqui, chinanteco, guave, quiché, zapoteco, chatino, seri y celtal, maya y tojolabal, popoluca y tarahumara, izcateco y mazagua, triqui, tzotzil y chontal. Y así me puedo seguir, porque son 68 las lenguas que desabrocho para poderlas oír. Si alguna llega a morir, sería nuestra desventura. Perderíamos la hermosura de nombrar nuestra existencia, pues cada lengua es la esencia de las diversas culturas. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Muy Bueno, pues tenemos grandes ingredientes para todos ustedes. Como les estaba yo comentando, estamos en vísperas de celebrar el Día Internacional de las Lenguas Madre y en breve haremos un enlace telefónico con un maestro Mazagua. Además, hablaremos sobre recetas regionales de cocina con Giovanni, que ya está por aquí, Giovanni Contreras, estudiante de biología. Haremos enlace telefónico con la Dirección de Comunicación de la Ciencia. En fin, vamos a tener de verdad un programa con muchos ingredientes en esta ocasión. Giovanni, muy bienvenido seas a los micrófonos de La Ensalada. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí en este programa. Oye, como ya es tradición aquí en La Ensalada, cuéntanos, ¿qué desayunaste el día de hoy? Como entré a las 7 de la escuela, me desayuné un vaso de leche primero. Y después me comí unos panes integrales con mayonesa, jamón, lechuga. ¡Ay, qué rico! Pero sí desayuné porque dije, como voy a la ensalada, me van a preguntar qué desayuno. ¡Ay, qué buena onda! ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo, por favor, al 2281-040477, que es el WhatsApp, para que usted se comunique con nosotros y nos mande un mensajito. Y también recuerda que tenemos los teléfonos aquí en Radio V al 817-5115 y 817-5117. Y hablando sobre enlaces telefónicos, ya tenemos aquí al teléfono al maestro Mazagua, que se encuentra pues comunicándose con todos nosotros. Él es Gerardo Sánchez Cayetano, director de la radio indígena La Voz de la Sierra Oriente. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarle a través de este espacio, a través de esta frecuencia. Para nosotros es un placer llegar a sus oídos, muy a sus órdenes. Buenos días. Muy buenos días, maestro. Y nos gustaría saber desde dónde es que nos está llamando. Bueno, nos encontramos acá en Tuxpan de las Flores, Michoacán, en el estado de Michoacán, en la región oriente del estado de Michoacán. Acá se encuentran dos pueblos, unos mazaguas y otros otomíes. Y bueno, Tuxpan, Tuxpan, lugar de conejos. Desde acá es donde hoy estamos hablándoles desde pues una agradable mañana. Ya empieza por acá también el calorcito, muy cerca de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca. Ay, qué padre, ¿no? Y justamente hace unas semanas estábamos lamentando el asesinato de un activista ambiental que ha defendido a la Mariposa Monarca. Y en ese sí, es una situación lamentable la que se dio acá en la región en torno a la defensa de la Mariposa Monarca, del asesinato cobarde, cruel de Homero Gómez González. Y bueno, pues sí, no solamente es él, hay una larga lista de defensores de la tierra, del medio ambiente, que han sido asesinados en los últimos años y que preocupan por la cuestión del medio ambiente y los recursos naturales, que juegan un papel importante en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sí, por supuesto, y hablando sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y estando en vísperas de esta celebración y reflexión que a nivel internacional está decretado por la Organización de las Naciones Unidas, el Día de las Lenguas Madre, 21 de febrero, nos gustaría escuchar su reflexión. ¿Qué nos pudiera usted comentar, maestro? Bueno, el 21 de febrero es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Es un buen pretexto para reflexionar, es un buen pretexto para sensibilizarnos en torno a la situación que viven hoy por hoy las lenguas originarias. Una lengua es un canal, es un mundo para saber qué hay detrás, es una ventana prácticamente. Si nosotros aprendemos una lengua, podemos asomarnos a ese mundo o podemos asomarnos a esa ventana. Detrás de esa ventana vamos a encontrar una cantidad importante de creencias, de rituales, una cantidad importante de visiones, música, danza, artesanía, una forma de entender este mundo, una forma de comer, de soñar en este mundo. Lamentablemente, en este país, de las 68 lenguas que se hablan, en su mayoría están en un proceso de pérdida acelerada, algunas, otras en peligro. ¿Qué perdemos con que cuando muere una lengua? Bueno, pues simple y sencillamente lo decía el maestro León Portilla, la humanidad empobrece porque entonces perdemos una forma de nombrar al mundo, una forma de nombrar a la luna, de nombrar al sol, las estrellas, los ríos, una forma de preocuparse por esta tierra. Eso perdemos, y entonces la humanidad empobrece porque nos hacemos más pequeños en ese sentido. Uh-huh. Aquí en la región donde nos encontramos, la lengua otomí mazahua, el otomí está en un proceso acelerado de pérdida preocupante. Los hablantes pues ya son adultos mayores, y cuando ya no hay niños, cuando ya no hay gente vaya de edad adulta que hable la lengua, entonces está en ese proceso acelerado de pérdida. Lamentablemente, como sociedad, pues no hemos hecho nuestro trabajo, por un lado. Por otro lado, celebramos que existan medios como este, que nos den la palabra para compartir el pensamiento de las abuelas y los abuelos. Eso es fundamental. Sin medios, me parece que la lengua pues no tiene aliados. En el pueblo mazahua hay algo que se llama fogón, que seguramente también por allá los conocerán. Los fogones, sí, por supuesto, es en donde todas las tardes las abuelas hacen la tortilla, echan la tortilla, en donde todas las tardes nos reuníamos las abuelas, los abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos alrededor del fogón a platicar de lo que pasa en el pueblo, de los problemas que tiene la familia, de los sueños, del futuro, de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Ahí mismo alrededor del fogón las abuelas nos contaban algunos cuentos, algunas historias que ellas a su vez les contaron sus abuelas. Los medios de comunicación, pienso, tienen que fungir como un fogón, medios que se dediquen al tema de las lenguas indígenas, al tema de las cosmovisiones. Los medios tienen que ser fogones que cuenten las historias de las abuelas y los abuelos para poder salvaguardar las lenguas que todavía viven y sueñan en este país. Es fundamental. Y es muy importante que se abran más espacios, no solamente los medios, la academia. Tienen que abrir espacios donde los pueblos, las abuelas cuenten lo que ellas a su vez les contaron sus abuelas. De esa manera podemos salvaguardar la memoria oral de cada uno de los pueblos, porque hemos, me parece, perdido muchos. Hay una aculturación gigantesca que con el paso de los años, bueno, pues si hoy existen 68 pueblos, estaremos quizás contando menos, o ya solamente existan en los libros, en la historia, en los museos, pero no la historia viva como hoy lo podemos platicar, claro, escuchar, ver y oír, por supuesto. Sí, claro. Oiga, y me sumo a esto que usted menciona respecto a los medios de comunicación, y desde Radio UV también nos sumamos, desde La Ensalada también, a este medio tan magnífico que, bueno, usted es director de la radio indígena La Voz de la Sierra Oriente, y de cómo la oralidad también se puede transmitir a través de la radio, porque aquí es donde está el sonido, está la voz, y tenemos que hacer uso de este sentido tan magnífico que tenemos y nos entra por las orejas, para que con la imaginación y la escucha podamos empatizar y generar y construir una sociedad no aculturizada, sino al contrario, ¿no? Que refuerce nuestros lazos culturales. Maestro Mazahua, nos gustaría que nos platicara un poco sobre la radio indígena que usted tiene bajo su dirección. Bueno, la radio indígena, que es una emisora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que hacemos es preservar, fortalecer y difundir las diversas visiones de las abuelas y los abuelos. Grabamos la música de los pueblos, los sones y los jarabes, los xotes, de los mazahuas y los otomíes, esos que se bailan en las bodas tradicionales, en los cambios de mayordomías, en los cambios de autoridades tradicionales. Bueno, se graban aquí en radio para posteriormente transmitirla también en radio. Aquí mismo grabamos con las abuelas y abuelos temas específicos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con los saberes de la medicina tradicional, que tienen que ver con la visión que tiene cada uno de nuestras abuelas sobre el maíz, sobre la cosecha. Todos esos temas, toda la visión de estos pueblos, grabamos con ellos, buscamos a las abuelas, las entrevistamos, armamos los programas y las difundimos. De esta manera, muchos jóvenes nos escuchan y empiezan a reflexionar sobre la importancia que tiene que ver con la cosmovisión nuestra, lo que somos, lo que hacemos y por dónde tenemos que caminar. No debemos de perder el único legado que nos han dejado, que es nuestra lengua, para conocer todo lo que hay detrás de ella. Claro, y ¿cómo es que podemos escucharlos? Si estamos acá desde Jalapa, por ejemplo. A través de internet. Exacto. Hay una página que se llama Ecos Indígenas, la voz de la diversidad. Ecos Indígenas, la voz de la diversidad. De la diversidad. Ajá. Ahí van a encontrar a Xetumi, que es XHTumi, la voz de la Sierra Oriente, el Tuxpan de Michoacán. Esta radio pertenece a un sistema de radiodifusoras, somos 21 en total. Y bueno, pues pueden escuchar a los Mazaguas a través de nuestra radio, o pueden escuchar a los hermanos Tarahumaras por la voz de los hermanos allá en Huachochi, la voz de la Sierra Tarahumara, o pueden escuchar a los hermanos mayas a través de la voz del Gran Pueblo allá en Yucatán. Uh-huh. Y así en cada una de las regiones donde hay una cantidad importante de hablantes se encuentran estas emisoras. Nosotros estamos acá en la voz de la Sierra Oriente. Ay, qué padre. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos está brindando, y también felicitamos a todo el equipo que usted tiene bajo su dirección, porque al final del día creo que el trabajo colaborativo, escuchar que son pueblos originarios, pueblos indígenas los que están haciendo radio para visibilizarse a sí mismos y visibilizar la situación que sucede, creo que es muy importante. Y más en un país en el que vivimos, donde tenemos que hablar de las culturas y no de una sola. Muchísimas gracias. Por supuesto. Sí. Antes de concluir, quisiera compartir con ustedes ya un minutito. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, adelante. Escuchaba que hablaban de la gastronomía. Sí. Bueno, dentro de las... Hace un momento yo hablaba del fogón. Ajá. El fogón básicamente es donde se cocina todo, donde sale toda la diversidad gastronómica que tiene este país a lo largo y a lo ancho de sus pueblos indígenas. Y no se diga el mazagua con el sende, que es una bebida hecha a base de maíz fermentado que se toma solamente en las fiestas pues muy tradicionales. Uh-huh. Pero quiero compartirles con ustedes, porque aparte del fogón... las abuelas siempre iban al cerro, e incluso a nosotros nos tocó todavía acudir al cerro en busca de leña para poder hacer la fogata y poder cocinar nuestros alimentos. Quiero compartirles algo que escribí en honor a esas abuelas. Lo escuchamos, hace ya algún tiempo. Se los voy a leer en mazahua, después se los leo en español. Adelante. Dice esto que se llama Nenzama Kainchaja Enita Mama Gakanu Chote pama pama, te se canetreje patu esa, geje enita Susana, candreche de paso funetreje, ñaco yengomu, ñeco nenzama, yere goshitsi, nenzama jueme, jinga nenzama jueme ri ome, shitsi yari para, baije mina je, para fe con joñandra, para fe con joso, enita shiki yezako comute catreje, y ñico amechos que gañoma, gañoma nenzama. Kakaka na penchin, si kakaka na tresi. Si nerazone jueme nenzama, gencho nenzama nurisoka ini. Si nguarazone jueme nenzama rione, kakano honzure. Kihandra ma jueme inchoyete, di mama koiniha. Gehe kakano hango da jueme nenzama goshitsi. Angize, chemuti inza, chipkene tumega hango gotusi jesaa. Gakane tsumu na penchi nenzaki. Teko hoñanza nenzamari ongo. Kajomangichi, kanengumu, kainjiojo, enita. Bueno, esto que escribí en honor de las abuelas, que en muchas ocasiones hablan con el viento, esto que les acabo de compartir se llama El viento en los brazos de la abuela. Dice, camina como siempre, sube a la montaña a traer leña. Es la abuela Susana, que todos los días platica con la montaña, habla con las nubes y llora con el viento. Escúchame, dice, el viento está triste. ¿Por qué está triste el viento? Le pregunto. Me dice, no lo sé, viene de muy lejos. Algo habrá visto, algo habrá acariciado, algo habrá sentido. La abuela comienza a soltar la leña que recogió de la montaña. Su pelo cano lo mece el viento, como si la estuviera acariciando, como si la estuviera abrazando. Intento sentir la tristeza del viento, pero solo me golpea en la cara con mucho frío. ¿Cómo puedo sentir la tristeza del viento? Le pregunto, y me contesta. ¿Has visto la tristeza en los ojos de la gente? Asiento con la cabeza que sí. Pues así debes de sentir la tristeza del viento. Ella continúa con su leña, soltando su lazo que sostiene el tercio, como el lazo que sostiene la vida. ¿Qué cosas habrá visto el viento, me pregunto, que llegó a la casa a refugiarse en los brazos de la abuela? Wow. En honor a las abuelas, en este 21 de, en este marco del 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna, y bueno, pues los pueblos originarios, mucho que compartir, mucho que sentir y mucho que hablar también. Ay, sin duda alguna, muchísimas gracias por esto que nos acaba de compartir, maestro. Le agradecemos mucho que se haya enlazado con nosotros, maestro Gerardo Sánchez Cayetano, director de la Radio Indígena La Voz de la Sierra Oriente, del INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Que tenga un excelente martes, Gerardo. Muchas gracias, decían las abuelas, porque honchogne chepe que nos come charanchogme. Muchas gracias, y regresó la lluvia, que nosotros no regresemos. Buenos días. Buenos días, lo abrazo con mucho cariño desde acá, desde Xalapa. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Continuamos aquí en la ensalada. Qué emotivo estas palabras que nos acaba de regalar el maestro Mazagua. Respecto a las abuelas, los abuelos y sobre nuestra madre tierra y las lenguas madre, justo así se llama, ¿no? Las lenguas madre, que son 68 con todas sus variantes, que se vuelven un poco más de 300. Continuamos aquí en la ensalada y nos da mucho gusto estar recibiendo a un gran amigo de la ensalada, Eduardo Aranda. ¿Cómo estás? Misitlali, buenos días a todos. Oye, pues estamos hablando de las lenguas madre, vamos a hablar sobre recetas biorregionales, ¿no? De una comunidad. Y bueno, tú eres parte del equipo de la ensalada, eres como nuestro lombricompostero de cabecera. Muchas gracias. Y qué bonito que también de todos los planetas que tiene el sistema solar, todos tienen como nombres de dioses romanos, sí son romanos, no griegos, son romanos, y nuestro planeta tiene el nombre también del suelo, de la tierra, ¿no? Entonces, por eso también es un privilegio que estés aquí en los micrófonos de la ensalada. Muchísimas gracias, y tal es cierto. Sí, y continuamos aquí platicando sobre recetas, lenguas madre, y por eso Giovanni se hace presente, estudiante de biología. Cuéntanos un poco respecto a la investigación de campo que tú has hecho, Giovanni. Bueno, antes que nada quería saludar igual al maestro Gerardo, maestro, y también maestro, qué bueno que está con nosotros. Muy amable. Es un gran privilegio estar con ustedes. Y justo en esta cosmovisión de las lenguas madre, yo me encontré con la experiencia de poder ver la historia, de poder ver la historia, de poder vivir la historia con estos datos bioculturales, con ese trabajo de campo. Justamente como decía el profe Gerardo en la llamada, me tocó el ir y cortar una planta para elaborarla después haciéndola en un platillo gastronómico, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy enriquecedor el poder platicar con estas personas que, como nos decía también el maestro Gerardo, son personas de la tercera edad, son personas que tienen tanto que compartirnos y muchas veces necesitan solo alguien que las escuche. Claro. Y tú fuiste a escuchar a señoras cocineras de la comunidad de Ixhuacán de los Reyes, cuéntanos. Así es, fui y mi experiencia es buenísima, desde que te reciben con los brazos abiertos, te reciben con unas tortitas de frijol también hechas en el fogón, uh-huh. Algo que decía también el maestro Gerardo, y es tan enriquecedor y es tan rico también. Además, el poder. Enriquecedor en todos, claro, los sentidos. En, ¿no?, todos los sentidos, en este proyecto que salió multidisciplinal con, uh-huh, otras áreas de la facultad de la Universidad Veracruzana y en el cual estamos trabajando. A la hora de que nos proporcionaban las recetas, encontrábamos algunas palabras clave que justamente con esas palabras podríamos rescatar la esencia de esos platillos, como lo es el tequesquite. Tequesquite. Tequesquite. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Quiere decir que es una piedra brotante, ajá, ¿no? Del náhuatl. Piedra brotante. Y significa que estas piedras se dan en el lago de Texcoco. Entonces, en tiempo de sequía, sacaba la gente esas piedras y las utilizaban para fermentar masas, para cocinar. Pero esos datos, al menos yo no los sabía. Entonces voy, me encuentro con esa información y es tan enriquecedor, es tan bonito, es tan agradable. Y lo utilizan en una receta que se llama manjar de nalga o manjar de maíz negro. una receta riquísima que lleva una cucharada de tequesquita. Y esto es lo que le da la consistencia al manjar. ¡Qué rico! Y bueno, Ixhuacán, que es una comunidad como muchas otras que tenemos en el país, donde el maíz es la base de estos platillos. ¿Qué otros platillos fueron de tu agrado, de tu con los que te maravillaste? Cuéntanos. Ay, yo creo que un poco de todo, ¿no? O sea, realmente me maravillé con todo, pero también algunos que no conocía, como este manjar, como también hablarles del frijol gordo con chucuyul. ¿Qué es el chucuyul? Es una begonia. Sabemos que la begonia también se utiliza ornamentalmente, pero chucuyul, igual en náhuatl, significa que es una caña agria. Entonces hay un proceso ahí en el cual en la preparación le quitan la acidez, la ponen a hervir, ponen la caña, la pelan. Me tocó ir con ellos al cerro y ver de dónde estaba la planta, escoger las cañas que estuvieran más gruesas, llevarlas a la cocina de la señora. Claro. Para quienes nos están escuchando, la begonia es el nombre del género taxonómico de esta planta, ¿no? Que sí, es claro, una planta que crece en lugares bastante apartados de la civilización, por así decirlo, ¿no? En los montes, en donde hay agua, es riparia, ¿no? Riparia también. Sí. Y es el tallo lo que se come. Y se le conoce como chucuyul, como su nombre común es chucuyul. ¡Qué rico! Entonces, es riquísimo y es muy interesante esta plantita. También nos contabas de atoles. Atoles. Tenemos un atole que me llamó mucho la atención, porque el maestro Mazagua también hablaba de un fermentado de maíz que preparan en diferentes temporadas. Pues hay un atole que es de maíz colorado, en el cual se elabora solo los viernes de Todos Santos. Entonces es muy interesante que solo lo elaboren ese viernes. En todo el año solo lo elaboran ese viernes, y le dicen atole de luto o de maíz colorado. También tenemos el atole de grano, tenemos este atole de masa negra, ¿no? Que es la misma masita que utilizan para los chocos, que es un tamalito que también se encuentra en Ixhuacán de los Reyes. Y es riquísimo. Es riquísimo, tienen que probarlo. Como el de jico, el chonequi. Ay, el chonequito. Esas hojitas de una enredadera que resulta pariente de la planta que se llamaba la raíz de Jalapa. La purga de Jalapa. Ustedes han visto seguramente el escudo de Jalapa. Y a los lados tiene una figura que la han ido medio deformando, digo yo. Pero le preguntas a casi la mayoría de la gente y te dice, ¿esa es una zanahoria o es una remolacha? Y no es otra más que la purga de Jalapa, la raíz de Jalapa, que le dio nombre a Jalapa de manera internacional. Era en esos tiempos usado las purgas. Y esa planta se vendió internacionalmente, y entonces mucha gente oía hablar de la raíz de Jalapa. Ya pasó, dijéramos, ese conocimiento ya fue superado, pero el escudo de Jalapa tiene esas pequeñas figuritas. Hay que poner atención ahí, ¿verdad? Asómate para que la veas. Y pues es una forma, pero pregúntale a la cantidad de gente que quieras y te va a decir, pues es una zanahoria, es una remolacha, y no es otra cosa más que esa pequeña plantita que crece en jico y de la cual es pariente el choneque. El chonequi, esta hojita que comemos, que se come en jico con frijol, con ay, es delicioso, y con bolitas rica de masa, ¿no? También así se les puede poner. Y qué interesante y qué importante es esto que tú comentas, Giovanni, que lo comenta el maestro Mazagua, de acercarse y visibilizar, ¿no? De escuchar a las personas que viven y se relacionan con estas plantas, ¿no? Y plantas no convencionales, pero que tienen un arraigo muy fuerte en nuestra cultura. Sí, sobre todo eso, ¿no? El poder acercarse con esas personas, el poder escucharlas, tienen mucho, mucho que decir. Y es muy interesante, ¿no? Dando que se acerca el día de nuestras lenguas, ¿no? Exacto. El poder conocer más a fondo a esas personas y se pierda, ¿no? Que sí, no se pierda fundamentalmente eso. Por supuesto. Te voy a dar una anécdota porque me gustó mucho y tiene que ver con el tema que yo trabajo, el de la separación de los residuos y el compostaje. Estaba dando un curso en la zona de Papantla y varios de los asistentes eran totonacas. A medio curso, pues hubo un cafecito, lo que tú quieras, y pues yo quise preguntarles, oiga, ¿cuál es el término con el cual ustedes describen a la basura? Y entonces me dijeron, basta, algún término, no te lo voy a saber decir, pero después pregunté, ¿y ustedes qué hacen con la basura? No, pues la tiramos al campo. Yo me sentí un poquito así como indignado. ¿Cómo? No, pues sí, hay que tirarle al campo. Así es como... A ver, no entendía yo bien cómo estaba. Después de estar un poco indagando, ya me hasta colorado me puse de la pena, porque ellos a lo único, a lo que le llaman basura, es a los residuos orgánicos, solamente. ¿Qué hay que hacerlos? Echarlos al campo, devolverlos a la naturaleza. Y yo todavía, que cuando no entendía, decía, bueno, pero entonces, ¿cómo le llaman al plástico? Y el señor decía, pues plástico, ¿no? ¿Y el vidrio? Pues vidrio, ¿no? O sea, el concepto de basura... Solamente, solamente se aplica a los residuos orgánicos que se devuelven a la naturaleza. Qué interesante. Pero el plástico, esté donde esté, es plástico. El vidrio, esté donde esté, mezclado o no mezclado, si le preguntas, pues es un vidrio, es un plástico, es una botella. Y entonces tú dices, pues sí. Claro. Realmente nosotros generalizamos y le decimos basura a todo. Y entonces, pues hay una confusión, pero los nativos... Lo tienen muy claro. La basura, pues esa se va al campo porque se hace tierra, ¿no? Qué interesante. Se devuelve. Y lo demás, pues eso no es basura. Son vidrios, son plásticos que no deben ir combinados. Pero sí me entiendes esa confusión que yo mismo no sabía cómo entender. Y a lo que nos lleva la confusión, ¿no? A esta crisis civilizatoria que vivimos, donde tenemos graves problemas. Más no hablemos solamente de basura, ¿no? Como tal, sino de nuestro consumismo y ahora pues el cambio climático, que es una realidad y que tanto afecta, y sobre todo a las comunidades y pueblos originarios que conservan los ecosistemas, ahí es donde a veces puede llegar a pegar. Continuamos aquí en La Ensalada y vamos a hacer un enlace telefónico. Ya tenemos aquí al teléfono a mi querida Aida Pozos Villanueva. Ella es la editora de la revista de divulgación de la ciencia que tenemos en la Universidad Veracruzana, que se llama La Ciencia y el Hombre, y en una de mis manos tengo el reciente número de esta revista. Aida, ¿cómo estás? Hola, Citlali, todos tus radioescuchas, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente. No, hombre, el gusto es de nosotros. ¿Cómo? Dinos ¿por dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Pues mira, ahora mismo me estás hallando aquí sentada frente al Mercado San José. ¡Órale! Están las instalaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana, en donde pues aquí es donde fabricamos esa revista que ahora dices tener en tus manos, y que pues precisamente eso es lo que queremos, este enlace es para eso, para invitar a toda tu gente, a todos tus radioescuchas que visitan y que consumen esa ensalada tan rica, tan nutritiva de conocimientos, tan rica en personas que vienen a platicar contigo, y pues que ahora nos hace un espacio para presentar la revista, que efectivamente ahora en su nuevo año, este año se está estrenando con un tema bien interesante, que a muchos como que de pronto les da así como miedito entrarle a la química, pero nosotros hablamos de la química de la vida. Y entonces les presentamos un número bellísimo, totalmente ilustrado, en donde podemos entender las edades del reino animal, por qué envejecemos, qué pasa con los genes, qué pasa con la longevidad. Hablamos con nuestros autores, que bueno, vale aquí la pena aclarar también que tenemos autores de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Oaxaca, de los diferentes campus de la Universidad Veracruzana. Y entonces nosotros presentamos un número en donde tratamos de llevar a nuestro auditorio un poco de la química, de qué somos, de qué es lo que comemos, qué pasa con nuestro ADN, qué es eso que ahora le llaman en todas esas tiendas de nutrición y que dicen los alimentos funcionales, que son, nos dicen que son los nuestros aliados en la salud y la enfermedad. Y bueno, pues aquí nuestros autores nos descubren cómo actúan esos alimentos funcionales, quienes los prefieren, incluso nos hablan si es funcional nuestra cocina mexicana. ¡Ay, qué padre! Bueno, hablamos que te digo una ensalada rica, de la vitamina D, del yodo, de por qué nos ponemos contentos cuando hacemos ejercicio. ejercicio, porque entonces nos explican nuestros autores qué son las endorfinas, cómo nos la actividad física, cómo nos beneficia de inmediato, ¿no? ¿Qué es incluso la actividad física? ¿Cómo podemos modificar el estilo de vida que acabas tú de mencionar en tu programa, que bueno, pues nos lleva a un ser consumista, que de pronto ya no volteamos a mirar, ¿no?, lo natural, claro, de esto. Hablamos de la histidina, ¿por qué podemos consumir ciertos alimentos que de otra manera no podríamos consumir? Entonces nos hablan de los catalizadores, bueno, ¿qué te digo? Una ensalada riquísima. ¡Qué padre! De temas acerca de la química que está en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro día a día. Entonces, exacto, ¿qué te parece que pues que hay que consumir esta deliciosa ensalada de, sí, química que les presenta la ciencia y el hombre, ¿no te parece? Por supuesto, de hecho ya tenemos aquí dos ejemplares y ahora que ya vengas acá en vivo y a todo calor acá la ensalada en unas semanas más, vamos a hacer toda una dinámica con los ensaladeros para que se lleven esta revista, aunque sabemos que también al democratizar la ciencia que se y al divulgarla como bien lo haces desde la editorial de La Ciencia y el Hombre y todo tu equipo de trabajo, lo podemos también tener de manera gratuita de forma digital, ¿verdad? Por las redes sociales. Sí, claro, mira, los números llegan con ustedes, nosotros somos distribución gratuita a todos tus ensaladeros, ya deben saber que siempre llevamos por ahí ejemplares que bien pueden tener contigo o bien pueden tener de manera física si acuden a la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que está en el edificio de Rectoría. Perfecto. Pero también, si por ahí se encuentran una revistita perdida que a alguno le tocó pero a otro no, la pueden compartir con los amigos, claro, de manera muy sencilla, claro, escaneando el código QR que aparece en nuestra contraportada. Ajá, y sí, aquí lo estoy viendo. Va directamente a la descarga total gratuita, a todo color y completa, de nuestro volumen 33, número 1 de este 2020 que está circulando. Y bueno, los que están dentro de la internet ahora mismo pueden teclear la www.v.mx/revistas/ciencia y con eso también van a llegar directamente a la página y no se van a encontrar solo con la química de la vida, se van a encontrar con la física del universo, hay uno de bioculturalidad, con la biodiversidad, con todos esos temas que nosotros les estamos ofreciendo, así como en un mercadito para hacerse una ensalada riquísima. Ay, como lo haces tú en tu programa. Qué bien. Ciencia, sí, claro. Es que qué mejor que hacer ensaladas de esta vida, ¿no? Mezclar ingredientes que se armonicen y siempre que te escucho, de verdad que me parece como si no me hablaras de ciencia, porque de repente sentimos a la ciencia algo distante, y yo creo que La Ciencia y el Hombre, esta revista de divulgación científica que tenemos en la universidad, nos hace olvidarnos de tantas fronteras y muros y de verdad vivirla y leerla. Muchísimas gracias, de verdad, Aida Pozos. Celebramos enormemente el gran labor que se hace para que haya divulgación del conocimiento científico. Pues gracias, Islali. Nosotros agradecemos que ustedes, los medios de difusión, se acerquen a nosotros y nos apoyen en esta labor, porque todos somos un equipo, un gran equipo, haciendo un gran esfuerzo para que todos tengan un gran conocimiento de ciencia y la cultura científica en Jalapa y en todos los alrededores, y a donde está llegando nuestra revista sea creciente y nos haga pues mejores individuos. Sin duda alguna. Te agradezco mucho, Aida, tus palabras. Que tengas una bonita mañana. Gracias a todos, un gran saludo. Nos vemos, hasta luego. Pues ella fue Aida Pozos, editora de la revista La Ciencia y el Hombre, y más adelante tendremos en la programación de La Ensalada un programa justamente con ella. Saludamos al maestro Julio Baizabal y además lo queremos felicitar porque hoy la Unión Astronómica Internacional le acaba de aprobar un proyecto para visitar comunidades indígenas y enseñar y evidentemente aprender de ellos sobre astronomía en su lengua. Qué buena onda, ¿no? Que un astrofísico esté haciendo esto. Él visitará 10 comunidades de Oaxaca y Veracruz y llevará telescopios para enseñarles cómo armarlos, cómo usarlos, además de su potencial del astroturismo en las comunidades. Enhorabuena, Julio Baizabal. Así lo encuentran en las redes sociales por si usted quiere también comunicarse con él. Seguimos aquí con nuestros invitados en los micrófonos de La Ensalada. Está aquí Eduardo Aranda, que de verdad es un gusto que estés con nosotros como siempre. Y también está Giovanni Contreras, estudiante de biología. ¿Qué podemos decir respecto a la madre tierra, al suelo? ¿Por qué es importante hablar? ¿Y por qué, cómo podríamos hacer este vínculo con los pueblos originarios? Que ya tú bien lo estabas comentando, Eduardo. Esas costumbres que los pueblos originales tenían muy arraigados, tenían como una costumbre, dijéramos, cotidiana. Uh-huh. Pues cuando se van haciendo las culturas más grandes, cuando se van haciendo las ciudades y la forma en que los construimos, pues se piensa que todo se debe centralizar. Y entonces la basura terminó siendo ponga la basura en su lugar. Nunca era más detalle de cuál es su lugar, porque claro, terminaba siendo el bote de la basura, ¿verdad? Uh-huh. Cuando que no es el bote de la basura, o así entendido, la solución al problema. Estoy ahorita viendo la revista de la Ciencia del Hombre, había un título, no lo leo, lo confieso, pero decía que hacer las cosas a medias es como no hacer nada. A veces hacer las cosas a medias, como decir, ponga la basura en su lugar, y así entendido, ajá, pues no sirve de gran cosa. Creemos que ese término de separación de la basura, aunque es la cosa más simple, un niño, cualquier, digamos, estudiante a la edad que esté, desde el kinder, puede entender la diferencia entre un material orgánico y uno inorgánico. No creo que haya confusión, tal vez un papel o tal vez maderas, algunas cosas, un hombre chiquito, ¿no?, de repente nos confundiría, diga de qué lado va, ajá, ¿verdad? Pero fuera de eso es muy simple entenderlo, y aún con eso, todavía en este siglo, la gente sigue haciendo mezcla, sigue mezclando, lo sigue confundiendo, lo sigue, y no existe una tecnología, con todo y el potencial que tú quieras de conocimiento que hay, que haga eficientemente, económicamente, una separación. Uh-huh. Es decir, es como un reto, ¿no? Mezcle su basura, eche todo lo que echa, y después hágalo, haga la separación. Ese jitomate que vació ahí, esos restos de frutas o de verduras que ya mezcló con vidrios y con plástico, ahora la petición es, vuélvalo a separar. Y después de haberlo hecho, ¿cómo cuánto cobrarías tú para hacerlo, no? Y no solo el tuyo, sino el de no sé cuántos, claro, millones de gentes. Pero la gente dice, no, yo no lo hago, ¿no? No, a mí, aunque me pagues, yo meto el dedo, si acabo de poner un vidrio, puse ahí una jeringa, claro, puse quién sabe N cosas. Pues separarlo, ¿con qué tecnología se separa? Ojalá hubiera un imán que separara lo orgánico de lo inorgánico, como si fuera un metal, ¿verdad? Uh-huh. No existe eso. Y entonces, pues los costos que representaría volver a separar algo que está mezclado es totalmente inviable. Uh-huh. Y si la enseñanza es simplemente separa lo orgánico de lo inorgánico, casi podríamos decir que si yo tiro las cáscaras, lo tiro así, totalmente inconsciente, sí, tiro una cáscara al campo, ajá, no pasa nada en comparación a lo que sucede cuando lo mezclamos y lo vamos a tirar a un basurero, porque ahí le estamos destinando un desperdicio enorme. Entonces, esa enseñanza está mal, ¿no? No la hemos entendido, con todo que estamos en el siglo XXI. Sí, caray. ¿No? Y la otra es que cuando hablamos del compostaje, hablamos de las lombrices, uh-huh, pues la gente lo entiende, la gente lo dice, no, me parece muy bien, es algo muy correcto, pero aún con eso la gente se va a su casa y no lo inicia, con todo que lo entendió y está totalmente de acuerdo, pareciera que pues le corresponde a otro. Uh-huh. Si no lo tenemos, digamos, ya puesto en nuestro sello personal de que tenemos que hacerlo, pues entonces pues yo pago mis impuestos, pues el camión que la separe. Sí, caray. Pues te vamos a contratar a ti mismo, ¿verdad? Uh-huh. Para que tú, tu propia basura, la puedas separar. Sería más barato. Sería más barato con todo y todo que uno mismo, sabiendo que pusiste en la basura, la separaras otra vez. Pero es absurdo, ¿no? Es absurdo. Sí. Hay que separarla, hay que entregarla por dos partes, por lo menos. Uh-huh. Y entonces lo orgánico, que es casi la mitad del valor total de la basura, pues no hay que enseñarle a ningún microbio, no hay que enseñarle a ninguna lombriz lo que la naturaleza sabe hacer, ¿no? Entonces, sí. esa es una reflexión que nos debe pegar al individuo, es decir, yo, ¿no? No le eches la culpa a nadie, no le digas que es que fíjate que mi abuelita y es que nada. Lo que tú haces es lo única, es esa respuesta personal es la que te corresponde. Y si desde chicos lo vamos entendiendo con más claridad, pues el asunto es totalmente simple. Quien lo hace dice, yo pensé que era más complicado y eso no funciona, digamos, natural. Sí, de repente nos da un poco de flojera, pero creo que esto que estás comentando está bien sencillo. O sea, simplemente separar los residuos orgánicos de los inorgánicos nos resolvería mucho. Y retomando esta idea y de tu experiencia que has tenido, ¿no? En las comunidades donde te dicen que la basura es más bien aquel residuo orgánico y que se puede además volver a incorporar, algo que ha sucedido también en las comunidades es que no hay desperdicio realmente, ¿no? Si no es parte de un ciclo. Claro. En una milpa, por ejemplo, Giovanni, a ti te tocó ver cómo en un platillo viene toda la milpa, ¿no? O sea que nada es un desperdicio ahí. Y que ahora inclusive hasta el unicel está siendo sustituido por estas hojas, ¿no? De totomosle, que viene siendo la hoja de la milpa del maíz, ¿no? Es el algo, unicel. Sí, el unicel. Pa, su máquina. Entonces es buenísimo. Te sirven un esquite de la misma hoja de donde salió el elote, ¿no? Es buenísimo. Y retomando la idea central que usted tenía, profe, tenemos también la vida son completos ciclos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el que la basura orgánica o los residuos orgánicos puedan llegar de nuevo al suelo es parte de ese ciclo. Uh-huh. Entonces, yo siento que lo mismo pasa luego con nuestra madre tierra, con nuestra cultura. Muchas veces nos separamos y mezclamos todo. ¿Y qué sucede? O sea, no, hay mucha gente como dice, no me corresponde a mí. Claro. Sin embargo, como estos medios, como estos lugares, estos proyectos nos llevan precisamente a eso, a separar ese tipo de situaciones y que ese ciclo se complete cuando el conocimiento nos impacta a nosotros como jóvenes, como estudiantes, y entonces nos abre el panorama muchísimo más de la cultura. Sí, no, o sea, vivimos en una sociedad aculturizada cuando las culturas sí nos pueden dar soluciones, ¿no? Sí, las tienen de manera muy automática, la gente no lo... Tú dices, ¿y dónde está su basura? Pues ellos van guardando esos otros materiales que lo siguen usando, las botellitas de agua es el ejemplo más común, ¿no? Y muchos otros materiales que tomamos ese momento para decir qué es lo que corresponde hacer con este material, por lo menos el orgánico, ¿verdad? El primero. Pues con el vidrio se pueden hacer miles de cosas. Y tú ve una ciudad como la nuestra, pues quisiéramos poder tener un pequeño sitio en donde aprendamos a utilizar el vidrio, claro, pues para muchísimas cosas, porque el vidrio es un material sumamente útil. El metal, no se diga, a todas estas cosas que se pueden hacer, pero en lo que corresponde a la parte orgánica, pues no tenemos que hacer casi nada más que permitirle a esa materia orgánica transformarse y regresar a la naturaleza. Exacto. Entonces, qué cosa más simple. Exacto, es algo simple y que no nos tiene que dar flojera, ¿no? Y que le pongamos creatividad e imaginación, yo creo que es algo esencial para que podamos transformar e incluso regresar, retomar saberes y colocarlos desde una situación citadina, desde una situación del siglo XXI, donde pues sí, la globalización es una realidad, pero no por eso nos tiene que perjudicar y además que perjudiquemos a terceros y al planeta. Tenemos aquí en la línea ahora a una divulgadora de la ciencia. Estoy hablando con Edith. Ella está desde el área biológica agropecuaria haciendo un enlace telefónico con nosotros. Y tienes una invitación para nosotros, Edith. Por supuesto que sí, Citlali. Buenos días. Mucho gusto y de estar aquí con tu auditorio. Pues hoy es el último día, hoy cierra la convocatoria para cursar el Diplomado en Comunicación de la Ciencia. estamos recibiendo solicitudes desde hace 15 días y pues ya estamos en la recta final. Es un programa educativo de la Universidad Veracruzana que estamos ofreciendo por cuarta ocasión, y bueno, es un diplomado que procura la formación, la profesionalización de científicos, de investigadores, de estudiantes, de periodistas también, en la comunicación pública de la ciencia, en aprender a cerrar esas brechas, esos espacios que hay de distancia entre la ciencia y la sociedad, de una manera creativa, crítica y propositiva con pertinencia social. Ese es el plan. Muy bien, y cuéntanos por favor, Edith Escalón, ¿cómo podemos nosotros entrar a esa convocatoria e inscribirnos? Ajá, la convocatoria está disponible en los espacios, en el espacio de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Les puedo dar la dirección, es www.uv.mx/ciencia-v. Ahí van a encontrar tanto el cartel como la convocatoria, que tiene todos los requisitos para inscribirse. O sea, lo que necesitan pues es una identificación oficial, llenar una solicitud que está ahí en línea, presentar algún pues documento o algo así que acredite pues cuál ha sido su formación profesional, su último grado de estudios o una constancia laboral en el caso de los periodistas, pues, o divulgadores o gente que ha estado más en activo haciendo comunicación de la ciencia, pues no tanto que haya estudiado específicamente eso, sino que pues ha estado trabajando en el área o en áreas civiles. Perfecto. Y bueno, tienen que presentar todo eso por internet, esperar una cita, agendar con Comunicación de la Ciencia una cita para una entrevista personal y listo. Los resultados ya estarían el viernes, este viernes próximo, y pues ya los daremos a conocer quienes van a formar parte de esta cuarta generación, este diplomado en Comunicación de la Ciencia. Perfecto, pues entonces este es el último día, tienen hasta las 12, ¿no? Hasta las 12 de la noche para... Oficialmente, sí. Esperamos, los que siempre llegan a la mera hora, ajá, esos van a llegar hoy en la noche seguramente. Ojalá que algún ensaladero que en estos momentos nos esté escuchando se sume a este diplomado de comunicación de la ciencia que tú coordinas. Así es. Muy bien, pues te agradecemos de verdad mucho, Edith Escalón Portilla, maestra en comunicación de la ciencia y coordinadora de este diplomado para todas y todos. Te agradecemos mucho el enlace con nosotros. Al contrario, Citlali, gracias a ti y a tus ensaladeros, a tu auditorio, y pues ya nos estaremos viendo por allá seguramente. Sí, y ojalá que cuando termine esta cuarta generación del diplomado se vengan acá a la ensalada para que nos platiquen cómo les fue. Por supuesto, ahí iremos a platicar de los proyectos, que muchos, fíjate, tienen que ver con los temas que trabajamos. Excelente. Usualmente. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos, Edith, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Bye. Oigan, pues ha estado bien bonita esta ensalada con mucha información, muchos enlaces telefónicos y pues el tiempo ya se nos está acabando. Tenemos así, ¿cuánto nos queda, Sol? Querida Sol. Nos queda un minuto y medio para terminar, pero de verdad que le queremos pedir a Eduardo Aranda y a Giovanni Contreras una reflexión que se quede germinando en los oídos de quienes en estos momentos los escuchan. Saludamos a la señora Adela Aguilera, habla para felicitar al programa y preguntar de qué manera puede obtener una revista. Pues como ve, ya tiene usted su revista, puede pasar aquí a las instalaciones de Radio V en horario de oficina con su IFE, aquí se la ponemos a su nombre. ¿Con qué terminamos, chicos? Me gustaría concluir volviendo a en este tema. Todo podemos utilizar, hay que darle un buen uso. Por ejemplo, hablando rapidísimo de la milpa, inclusive algo que se puede ver adverso también se puede utilizar, como un hongo, ¿no? Uh-huh. Como lo es el cuitlacoche, que se llama Ostilago maíz, y es un hongo que afecta a las mazorcas, pero inclusive nuestra cultura lo ha sabido aprovechar. Y yo creo que es importante que reflexionemos que debemos de aprovechar cada situación. Así se puede tornar como adversa, como un hongo en el cultivo. Nuestra muy gente bien. Lo ha sabido aprovechar muy bien. Muy bien, muchas gracias Giovanni Contreras, estudiante de biología, y enhorabuena, ya después nos entregas más resultados de esta investigación. Mira, Eduardo Aranda. Sería la reflexión que he comentado en otras veces. Tenemos un adeudo muy grande con el planeta Tierra. Uh-huh. Y cuando morimos pienso yo que saldamos todas las cuentas. Pero también podemos ir pagando en abonos. Claro, sí, ¿por qué no? Nada más que esos abonos sean abonos orgánicos. Es decir, reciclemos los materiales, devolvamos a la naturaleza eso que consumimos, porque le permite a la tierra estar devolviéndose, enriqueciéndose nuevamente. Entonces, paguémosle en cómodos abonos orgánicos. ¡Ay, qué padre! Esto sí merece un aplauso. Así cuidaremos a nuestro planeta Tierra. Claro sí. Muchas gracias, claro, Eduardo. Sí. De verdad, siempre por tu conocimiento y experiencia que compartes. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muy amables. Y a todo el auditorio. Gracias, Giovanni, por estar aquí. Y gracias, muchas gracias a todos ustedes que escucharon una emisión más de La Ensalada. El próximo programa es repetido. Tenemos ahí el tema del carnaval, pero nos vamos con una repetición de La Ensalada. Nos vemos y que tengan un excelente martes. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Empieza la jornada bien. Yeah. Trabajo de enero, en esta ruda labor. Poquito dinero me pagan por mi sudor y bien.